Comienza una nueva semana. Comienza un nuevo programa, porque aquí comienza la edición número 25 de Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Béjar y en esta ocasión, programa número 25, me encuentro con mi gran amigo Roberto Díaz. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Oye, un agradecimiento nuevamente a toda la gente de Radio Espacio por permitirme estar nuevamente acá, con todos ustedes. Un placer, un honor, un orgullo en este programa que es súper especial para nosotros, Mauricio. Sí, correcto, porque de hecho, desde este minuto queremos indicarles a ustedes por qué no nos acompaña nuestro amigo Jonathan al otro lado del micrófono, porque él en este minuto se encuentra representándonos a toda la radio en un momento bastante difícil, porque ha dejado de estar con nosotros nuestro amigo Juan Marcelo Contreras Vázquez. Marcelo, desde ya este programa número 25 está completamente dedicado a ti. Por supuesto, y un saludo afectuoso a toda la familia, a todos los seres queridos de Marcelo. Y bueno, un abrazo también a Jonathan ahí, que es muy amigo. Además. Claro, que es muy amigo y que, bueno, fuerza amigo y así es la cosa. Así es. Y programa de plata número 25. Anda. ¿Iremos a llegar al de oro? 50. ¿Iremos a llegar, señores? ¿Qué creen ustedes? Claro, porque llevamos ya 25 programas funcionando a través de nuestra página, que tú me contarás cuál es, amigo mío. Claro, es www.radioespacio.tk. Y el mail de contacto para que la gente de inmediato empiece a mandar sus comentarios de aquel hombre que está al otro lado del micrófono. Pero por supuesto, es radioespacio@hotmail.com. Oye, como siempre queremos ya saludar. Y de hecho, quiero hacer hincapié en esta parte porque queremos saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de podcaster.cl, que a los cuales les queremos agradecer que la semana pasada nos tuvieron en el ranking de los 10 más escuchados de la página Podcaster. Así que les brindamos un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Porque venimos recién llegando a aquel portal Podcaster y estamos dentro de los más escuchados, cosa que nos llena de fuerza para poder seguir haciendo la radio urbana, que funciona, como siempre, desde un rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo. Así que saludos, muchas gracias, muchachos de Podcaster. Claro, gracias por creer en el proyecto, muchachos. Sigamos, seamos más cada día más. Y contémosles de inmediato a nosotros, o sea, a nuestros auditores, ¿qué es lo que tenemos para este programa número 25? ¿Cuál es la programación? ¿Con qué vamos a ir? ¡Wow! Mira, sabes que tenemos una gran programación. Vamos a tener bandas emergentes. Como siempre, que es el motor que mueve la programación de Radio Espacio. Vamos a tener el rescate, por ejemplo. Como siempre, el rescate. Vamos a viajar al pasado en busca de un gran tema en esta semana. ¿Qué más vamos a tener? Obviamente vamos a tener, reclamos reales. Los reclamos reales, claro. También vamos a estar con el panfleto acústico para poder decirle a todos nuestros amigos lo que tengan en el panorama. Les vamos a dar el panorama para el fin de semana. Si no tienen nada en la agenda, les vamos a estar dando eso. Para que la tengan llenita, por supuesto. Claro, y también vamos a tener los ganadores de la semana, pues, amigos. Claro, vamos a tener a los ganadores de la semana, porque todas las personas que mandaron mail concursando por premios como los tickets de cambio de productos almacén Kevin Joe, de la fotografía estudio, que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales, y el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Ojo, si usted mandó su mail, ponga mucha atención porque vamos a estar dando los ganadores de esta semana a continuación. Claro, señorita, señor, por favor, envíenme. Las bandas emergentes, que son el motor de Radio Espacio, ¿quién nos va a acompañar esta semana en Bandas Emergentes, amigo mío? Bueno, nos va a acompañar Ello, por ejemplo. Ello, una gran banda nacional, sí, que viene con toda su calidad y su potencia. ¿Quién más debe estar acá? Va a estar Mute. Mute, claro, también va a estar. Es un muy, muy buen grupo para que le pongan oreja hoy. Y también nos van a acompañar Los Pipeños. Ahí, amigos míos, les tenemos una sorpresa con Los Pipeños. Así que mucha atención al desarrollo del programa número 25, porque en la parte donde vamos a presentar a Los Pimeños tenemos sorpresas para ustedes, así que póngale ojo. Y vamos a comenzar de inmediato la edición de plata de Radio Espacio, la número 25. Por supuesto, vamos a partir a Argentina, Mauricio. ¿Vámonos al tiro? ¿Al tiro, no? Ya, ¿o vamos. No? ¿O no? ¿Qué grupo, señor, va a venir desde Argentina, entonces? Mira, una agrupación con bastante historia y bien relacionada con todo lo que es el tema latinoamericano, bien relacionado con el tema chileno. Estoy hablándote de Los Fabulosos Cadillacs. Muy buena banda, ¿no? Excelente banda. Y bueno, quería, ¿cómo se llama?, invitarlos a escuchar un tema del álbum Fabulosos Calaveras. Ah, ya, ya. ¿Ah? Del año 1996, una cepa excelente, digamos, de los Fabulosos Cadillacs. Ya, perfecto. ¿Y con qué tema vamos, entonces? Vamos con Calaveras y Diablitos. Calaveras y Diablitos. Yo a vos no te creo nada. ¿Cómo vos vas a creer en mí, hombre? De todas maneras. Fabulosos Cadillac. Oye, Fabulosos Calaveras, año 1996. Calaveras y Diablitos. Oye, un disco excelente de los Cadillac. Como casi todos. No todos los discos, que casi. Me pego en la boca, me pego en las manos. directamente todo. No, de todas maneras, todos los discos muy buenos de los Kaila, con, siempre manteniendo la mezcla de lo que es ska con ritmos latinoamericanos, la experimentación notable que han tenido ellos y la evolución que han tenido al correr del también, tiempo. Correcto. Desde varias infondas para adelante. No sé, ¿eh? Un hombre que conoce de los Kaila, que sea. Sí. Oiga, bandas connotadas que nos acompañan aquí en Radio Espacio, edición número 25. Pero nosotros siempre, a diferencia de las grandes emisoras, tenemos nuestro motor, ¿eh? El alma de Radio Espacio, que son las bandas emergentes. Claro, porque siempre estamos programando bandas emergentes. Cuéntame, ¿quién nos acompaña ahora aquí al tiro en Radio Espacio? En estos momentos, precisamente, ya. Nos está acompañando la banda Ello. Ello. Ello, amigo mío. Ya. Te contaré que ellos son de Santiago. ¿Que ellos son de Santiago? Claro, ellos son de Santiago. Ah, perfecto. Ajá. Y bueno, tienen un estilo de hard rock muy, muy power, muy fuerte. Tan bien. Un rock bonito, delicioso. Oye, pero cuéntame quién da vida a Ello. Ellos están integrados por Carlos Sánchez en voz y guitarra. Ya. Rodrigo Espinosa en bajo. Ya. Mauricio Álvarez en batería y coros. Ya. Un power trío. Justamente. Ah, mira qué bien, ¿eh? A la vieja usanza, el viejo rock and roll. Que de hecho está muy... viene a la vuelta en estos tiempos el formato Power Trio. Es que está muy bueno. Está bueno, está eso, bueno. ¿Eh? Se está notando que la gente está creando cosas nuevas y no es necesario tener tantas cosas. Tantos teclados, tanta música envasada. No. Esto, los tres gallos, una guitarra, un bajo, una batería, la hacen todas. A ver, vamos a ver si es cierto, porque ¿qué nos van a presentar entonces la banda Ello aquí en Bandas Emergentes? Bueno, el tema que nos van a presentar, precioso, es Prime Time. We'll be right back. y eso fue Ello, amigo mío. Oye, qué bien que suena Ello, maestro. Muy, muy fuerte, el mensaje es muy claro también el que están dando. Oye. Me gustó la letra. Está excelente. Y oye, siempre la tendencia al rock and roll, lo que te está diciendo, el hard rock fuerte, nuevamente en un formato trío. Bien. Delicioso, muy bien. Carlos Sánchez, Rodrigo Espinosa y Mario Álvarez, muchachos, felicitaciones. Sí, adelante, muchachos. Y muchas gracias por contactarse con Radio Espacio, esta plataforma para bandas emergentes. Nosotros agradecemos los trabajos que nos llegan de todas las bandas emergentes y también agradecemos el talento que ofrecen, en definitiva. No, por supuesto, o sea, yo creo que hay que seguirnos invitando, incitar a toda la gente que está haciendo música, que está haciendo de alguna manera arte, creando, por favor, infórmennos, porque nosotros también somos una plataforma de información en internet y en otros medios, ¿eh? Claro, oye, y de hecho, ¿cómo lo tiene que hacer cualquier banda que quiera sonar aquí? Es súper simple, tiene que enviar su mail, ¿a dónde, amigo mío? A radioespacio@hotmail.com. Y ahí nos ponemos en contacto y listo. Y de hecho muchas bandas también nos han contactado a través de nuestro sitio de Facebook, que es Radio Espacio, todo junto, Radio Espacio. Y ahí nos encuentran en Facebook, donde también tenemos una gran cantidad de amigos, a quien también saludamos de inmediato. Y por ahí hemos creado una telaraña de... Claro, una red de contactos, por favor. Claro, una red de contactos para poder estar junto a todas las bandas emergentes aquí en Radio Espacio. Pero por supuesto, Mauricio, feliz, por favor, envíenos material porque estamos llanos a presentar todo su material, a mostrarlo al público y vamos, lo esperamos, muchachos. Así que ojo con eso. Bueno, la semana pasada estuvimos promocionando que ellos estuvo tocando en Valparaíso y así que allá en el Valparaíso Rock estuvo todo el sonido de ellos, claro. Que escuchábamos el tema Prime Time. Muy bien, muchachos. Del Cerro Los Placeres. Ah. Ya. Oye, nosotros vamos a seguir con la música, ¿no? Que en esta ocasión viene desde México, amigo. Desde México, mira. Desde México. Excelentes cantautores han salido de por allá. Sí, por ejemplo, el señor que nos va a acompañar a continuación, que es don Alejandro Filio. Ah, pero muy bien. De... ¿A usted le gusta Alejandro Filio, sí, joven? Sí, por supuesto. De el álbum Secreto a Voces, ya, del año 1998. Un maravilloso tema. Con un maravilloso amigo, creo. Con un maravilloso amigo. Claro, de ahí lo comentamos. Con quién más se escucha acá. Porque. Si lo sabe. Si se la sabe, cántelo. Claro. Envíenos un mail también. Claro. Porque ahora escuchamos aquí en Radio Espacio Brazos de Sol. Que está trillado hablar de amor que mal robado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Inspirador, ¿eh? Inspiradorcísimo. ¿Existe esa bala? No, no existe. No, no creo. Oye, qué bien, ¿no? Brazos de Sol, Alejandro Filio. Y nuestro amigo. Amigo, el amigo de todos. Amigo de todos, Silvio Rodríguez. Claro. Menos de algunos. Menos de algunos que no escuchan la radio urbana, ¿no? Claro, está claro. Claro, por supuesto. No. Que no escuchan música, yo creo. No, bueno. No vamos a estar en eso. No vamos a caer, no vamos a caer en su juego. No vamos a caer en su juego, ¿eh? Que quede claro, Radio Espacio no va a caer en eso. Oye, qué buen tema, siempre buena música nos programa aquí la gente de claro, la edición ahí, están todos preocupados. Los productores, claro, de toda la pauta, todos los temas, muy bien. Oye, un saludo por los muchachos, un abrazo a ellos. Oye, queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra página de internet radioespacio.tk, a todos los que nos escuchan en podcaster.cl y a todos los amigos que nos escuchan en archive.org. Saludos totales para ellos. Y recuerde que solo debe enviar su mail a radioespacio@hotmail.com para participar por los premios que tenemos todas las semanas para ellos, que son gentileza de nuestros gentilísimos. Estoy inventando palabras hoy día, pero... Y redundando de una manera impresionante. Nuestros gentiles patrocinadores, a quienes les debemos el saludo, comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Número telefónico 746-4158. Porque recuerde, no olvide... que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Pero por supuesto, o sea, ¿de qué estamos hablando? Está claro. Está claro. ¿Eh? Bueno, yo te comento también que nos están auspiciando, nos están patrocinando todos estos programas de Radio Espacio. Botillería Santo Remedio, amigo mío. Ah, qué bien. Claro, ellos están ubicados en Avenida Segunda Transversal. 3624 en la República Independiente de Maipú. Por supuesto, somos como etarra acá. Para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad de bebidas, jugos, licores, cervezas, tragos, snacks, papas fritas, cuánta cosa se le ocurra. Cuánta cosa necesite para la junta. Claro, mire, piense. Vea la hora, son las 1 de la mañana. ¿Qué nos falta? ¿O la 1 de la tarde será? ¿Qué hora será? No sé, bueno, pero a la hora que hora sea. Botillería Santo Remedio. Claro, y también puede, por si le da, ya es mucha el hambre o quiere acompañar con algo todos esos tragos, ¿ya? Nos acompaña Almacén Kevin Joe. Ah, pero claro, muy bien. Ahí ubicados en Pasaje Ñancul 1243 en la comuna de Maipú, donde podrá encontrar la más amplia variedad en... Escucha, pero mira. Por favor, estoy atento. Carne y pollo. Wow. Abarrotes. cecinas y lácteos, congelados, frutas y verduras, alimento para mascota y todo lo que usted necesita al mejor precio. Y con la mejor calidad de atención, por supuesto. Por supuesto, ahí en Almacén Ken and Joe, a quien agradecemos que ellos son los que hacen posible que nosotros entreguemos los premios. Mira, de hecho yo quería hacer una aclaración, que me llegó un mail consultándome sobre los patrocinadores, que porque este es un programa sin fines de lucro. Por supuesto. Ellos lo que hacen con nosotros son amigos de la radio, que con qué se ponen con los premios para ustedes. ¿Sí? Aquí no corren lucas. Porque me consultaron, oh, ya tienen auspiciador, ya están lucrando con el tema. No, señores. Lo que hacen nuestros gentiles patrocinadores es ponerse con los premios para ustedes. Y si usted quiere ser patrocinador y quiere ponerse también, si usted tiene un barcito, si tiene algo y quiere ponerse también con nuestros auditores, simplemente comuníquese con nosotros y será parte de esta gran familia que es Radio Espacio. Nosotros felices de poder adoptar nuevamente un hermano acá entre nosotros. Pero, o una hermana, ¿por qué no? Ya empezamos con todo. ¿Por qué, amigo mío? Oye, mejor... Yo no le voy al incesto. Vamos a la música mejor. Cuéntame tú, ¿de dónde viene la música? Porque hoy día andamos cargados para un país y ya me di cuenta de eso. Claro. ¿Para dónde vamos ahora? Para un albiceleste, parece. Vamos para un albiceleste. Claro, nuevamente vamos a Argentina. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Y mira, ¿sabes qué? Vamos a... este lo debíamos haber dejado para el rescate, yo creo. Ah, ya. No, se te cayó el carnet, hombre. Pero amigo, estamos hablando de unos 20, 25 años atrás. El rescate son todos mayores de 30. Ah, anda. Como algunos que andan por aquí. No, de la gente de producción de Radio Espacio. Claro. No vaya a pensar usted que estoy hablando de algunos de los jóvenes. Jóvenes. Atléticos. Locutores. Ya, viste, ahí faltó el... De todas maneras. Ya. Bueno. Ya, sí, por favor, cuéntame para dónde vamos. Entonces, ¿con quién, qué grupo nos va a acompañar desde Argentina, amigo mío? Mira, un grupo que realmente, finalmente terminaron acá, casi radicado acá en Chile. ¿Casi radicado acá en Chile? Yo creo que radicado ya, totalmente. ¿Sí? Sí. Te estoy hablando de G&T. G&T, oye, muy buenos temas tiene G&T. Sí, ahí viene la memoria emotiva. Claro, como diría Antonio... No. Oye, ¿de qué álbum vamos a escuchar, amigo mío? Del hit volumen 2. Ah, ya. Del año 1985. Ah, ojo. No, yo todavía no nacía. Eso. No, yo lo creo. Sí. ¿Ah? 85, 95, 2005, está cerca. Ya. Oye, ¿y qué temita nos van a dejar nuestros amigos de G&T aquí en Radio Espacio? No hieras mi corazón. No, una cosa. ¿de qué sirve hoy si ya no puedo? Si quieres, Radio Espacio desempolvando los carnet, amigo mío. ¿Eh? El que se sienta culpable. Claro. A mí me daban papa con esta. ¡Ya! Papa frita. Cuando iba al lomitón. Ya. En el Blockbuster. En el Blockbuster. No, no, en el Errols. Ya, no, pero muy bien. Jate. Willy Turri. Willy Turri, claro. Y compañía. Y compañía limitada. A mí me gustaba ese que decía sexo en la cocina. Pero me acuerdo de esa pura frase. Qué terrible. Qué terrible. Qué horror. Oye, ¿tú has escuchado alguna vez a Congreso? Obvio. Sí, de hecho. Me parece obvio, la pregunta es medio estúpida, pero. En fin, no, los auditores van a juzgar eso, no yo. Mira, es una analogía, no sé, un poco diferente. Hay un disco de Congreso que se llama Para los Arqueólogos del Futuro. Sí, correcto. Claro. ¿Por qué te hago mención de este álbum de Congreso? Es donde salen todas las esquinas en ese disco. Exactamente. Es porque llegó el momento de presentar a nuestro gran y querido. Arqueólogo de la música, porque llegó el momento de presentar el rescate de la semana, amigo mío. ¿Ah? Oye, qué bien la hilación de la continuidad, está muy bien. Hay algunas partes donde la sinapsis neuronal todavía funciona, amigo mío. Oye, por favor, oye, qué terrible. Bueno, ustedes después comentan toda la al profesor Banderas que llegó hoy día a acompañarnos aquí. Excelente, amigo mío. Sí, pero no se preocupen, ya vuelve Jonathan. Sí, un poco. Oye, claro, llegamos al rescate. Mira, yo esta semana, de hecho, me quedé en el mismo país donde hemos estado reiteradamente en este programa, porque viene desde Argentina también al rescate, buscando ahí entre los polvorientos vinilos, me encontré con un vinilo que no podía dejar de tocar. Ya, cuéntame, a ver, era por favor. Un sencillo del año 1968. 68. Del año 1968, del grupo Los Gatos. Los Gatos. Los Gatos Argentinos, claro. Anda. Oye, un muy buen tema. De hecho, yo cuando lo pillé dije de inmediato. No, de inmediato, claro. Nada más. Porque este vinilo es un sencillo que lleva el nombre de la canción que vamos a escuchar a continuación aquí en El Rescate, que es Viento, dile a la lluvia. ¿Qué les pareció, señores auditores, El Rescate de esta semana? ¿Qué le pareció a usted, amigo mío? Oye, pero fenómeno. Buen tema. Oye, cuánto recuerdo debe venirse a la cabeza de muchos de nuestros auditores que nos están escuchando en su lugar de trabajo, que nos están escuchando en la casa, que han descargado el programa y lo están escuchando trayecto al trabajo, a la clase. En su pendrive, claro. Los Gatos del año. A ver a ella, a ver a él, por supuesto, escuchando. ¿Eh? Claro, porque si fuera, año 1968. Wow, cómo ha pasado el tiempo. De pronto son años. Viento, dile a la lluvia. Los Gatos. Los Gatos Argentinos. Mira, ¿sabes qué? Yo confundía a los gatos. ¿Por qué? Por los perros. Claro, por supuesto. No, los confundía en un momento determinado con lo iracundo. ¿Ah, sí? De hecho, por buscando por ahí, hay mucha gente que piensa que el tema es de los iracundos, qué sé yo, de toda esa. Sí, de Franco y toda la. Claro, del maestro Franco ahí y en compañía. De toda esa movida que se provocó en aquellos años 60 en Argentina, Uruguay, todo ese lado, al otro lado de la cordillera. Oye, sí, igual un punto reconocer la cantidad de músicos deliciosos que nos ha entregado la República Hermana Argentina. Oye, sí, una plataforma musical que vendría siendo en esos años como lo que estaba sucediendo ahora en México. Sería como más o menos la. Claro. Todo el movimiento que se provoca en México, que ahora tiene una gran parrilla de música, de hecho muchos músicos chilenos que le está yendo muy bien allá en México, a quienes también les enviamos un saludo a todos y también a los amigos que nos escuchan, a la colonia chilena residente en México también, un abrazo a distancia desde este rincón, esta cueva allá de Radio Espacio. Por supuesto, de verdad que por internet nos pueden escuchar desde todas partes del mundo, amigo. Desde todas partes del mundo. Como siempre, un amigo que siempre nos está escuchando y se comunica con nosotros desde España, el Harold, amigo tuyo también. Amigo, no, por supuesto. Un saludo para él. Ay. No suena, pero igual. No, sí, va a ver que sí. Oye, pero nosotros siempre, llegado cierto punto de nuestra programación, marcamos un punto que nos trae de vuelta a lo nuestro. A casa, siempre. Volver a casa, porque llegamos al punto... ¡Anda! Ajá, claro, ahí marcamos el punto solo nacionales, porque de aquí en más en nuestro programa Radio Espacio, solamente criollos, solamente de acato. Solamente la madre tierra. Claro. Y siempre partimos con algo bien de lo nuestro. Bien de lo nuestro. Usted me contará quién es el encargado de iniciar el punto solo nacionales de este programa de plata. El 25. Mira, partimos con una banda que es parte de la historia del un poco el renacimiento de la cultura chilena en cuanto a lo que es el rock and roll y las raíces folclóricas, amigo mío. Allá. Por supuesto, te estoy hablando de los queridísimos Los Jaivas. Uy. No, por supuesto. Una mega banda. Mega banda que, bueno, extrañamos tanto a todos los integrantes que se nos han ido de Los Jaivas. Sí. Mucha, también sentido por ellos, pero es hermoso todo lo que nos han entregado. Y la suerte que tenemos de poder seguir escuchando su trabajo, claro. La magia siempre los trae de vuelta. ¿Qué nos van a dejar ellos de regalo en esta ocasión? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? Porque viene. Porque bueno, porque si es chileno, bueno, amigo mío. Siempre. Mira, yo es doblemente chileno a todo esto. Ya. Porque es de la musicalización de los poemas de Pablo Neruda. Correcto. De Alturas de Machu Picchu, amigo. Oye, qué buen disco, oye. Del año 1981 vamos a escuchar este tema. 1981. Claro. Oye, ¿y porque de ese disco hay mucho que escuchar. Claro, podríamos escuchar, no sé, Amor americano, podríamos escuchar La Poderosa. Uf. No, pero... El tiempo... The time is money, El tiempo es dinero, ¿eh? Vamos a escuchar, amigo mío, de Alturas de Machu Picchu, como te decía, del año 1981, el tema Sube a Nacer Conmigo, Hermano. Oye. Los Jaivas. Los Jaivas, no. ¿No? Tú te comento, ¿sabes qué? Estos gallos primero se iban a llamar The High Bass. Claro, porque... Como el bajo alto. Porque en aquellos tiempos estaba muy, muy metido todavía en la onda anglosajona. Era, claro, entonces para... Sí, mira qué bien, una enciclopedia del... De hecho, te soy un poco más... Voy un poco más allá. A ver, vaya un poco más allá. Cuenta la leyenda. Claro que Mario Mutis en un momento determinado se pega un viaje al norte, pero de esos viajes buscando la luz divina, se podría decir. Ya. Y ahí conoció a un personaje, creo que es gringo el gallo. Ya. Que es un tipo que estuvo actuando en Gustock. ¿Ah, sí? El nombre es Country Joe McDonald's. Y el tipo fue el que financió el primer disco de los Jaivas. No te puedo creer. Así va. Bueno, los que han visto Gusto lo van a identificar. Es un gallo como re viola. Para los que no han visto, tienen tarea pendiente. Ahí está la plataforma YouTube para. Claro, de todas maneras. Y para llegar de inmediato a eso. Claro. Y la idea. Repíteme el nombre del trombón para la gente que lo quiera buscar. Country Joe McDonald's. Ya, perfecto. ¿Ya? Y él fue el que patrocinó el primer disco de los Jaivas, amigo mío. Mira. No, de todas maneras. Y otro dato más. No, debo quebrarme. Este es para quebrar. A ver. Corría más o menos, no me acuerdo bien el año, creo que es en 1998. Ya. Y en el Estadio Nacional, en el hecho en Chile, tuve el placer de estar en cancha viendo Sube a Nacer Conmigo Hermano, tocado por los Jaivas con los tres, ahí el gato todavía vivo. Hermoso. Bien. Hermoso recuerdo. Nada. Mira, todos los datos ahí que aporta nuestro amigo Roberto Díez aquí en nuestra edición de plata de Radio Espacio. Pero ya volverá, no ando con el serrucho, si es que usted... usted es de la casa, amigo mío, usted ha participado, la gente sabe, la gente lo quiere a usted. No. Mándenle mail al hombre de inmediato, radioespacio@hotmail.com para que... Claro, deje... de todas maneras. No, de todas maneras... Ya, hoy sigamos con el programa mejor. ¿Tú creí? Déjate llorar. Por favor, ya. Deja de llorar. Párate del suelo y sigue, por favor. ¿Qué es lo que nos va a acompañar ahora? Oye, bueno, nuevamente hablamos del motor, del rotor principal de nuestra radio. Claro. Nuevamente nos acompaña una banda emergente. Bien, banda emergente, claro, porque esta es la plataforma para que nosotros difundir a todo el circuito nacional que anda dando vuelta, que está muy bueno. Por supuesto. Y de hecho, no, de verdad yo no logro entender por qué las radioemisoras no le dan programación a las bandas emergentes. De taraos, po. Así, de una, nada de más. Taraos, no existe, no existe otra explicación. O de símbolo peso, no es otra cosa. Ahí va. Por ahí va. No, qué terrible. No, de todas maneras, amigos, escríbanos en nuestra página de Facebook, escríbanos correos, por favor. Juntémonos, hagamos redes. Tenemos miles de bandas que quieren ser tocadas. Correcto. Y miles de más que quedan todavía, que están ahí. No, voy a mandar el mail mañana, voy a mandarlo mañana. Mándenlo ahora. Radioespacio@hotmail.com. Como lo hizo la banda, para que vean ustedes por qué todas estas bandas deberían ser tocadas en las radioemisoras. Porque ahora nos acompaña la banda Mute. Mute. Ellos son buenísimo. De Santiago, tienen un estilo muy power, un rock muy power. Uh-huh. Que nos acompaña en voz Carolina Olivares, Víctor Tapia, que hace guitarra y coros, y Camilo Bienzobas en bajo y coros, y Rodrigo Silva en batería. Para que ustedes vean la calidad de las bandas emergentes que andan dando la vuelta en el circuito nacional, que andan en todas las tocatas por ahí, para que ustedes las escuchen aquí en Radio Espacio. Y qué mejor muestra de la calidad de Mute que este tema. Que escucharlo, obvio. Que lleva por nombre A Sangre Fría. ¡Wow! Falta de cariño, estoy aquí. Me levanto con venganza y con venganza pienso en ti. Son palabras por aquí, nadie te diga. Oye, por favor. Mute, señoras y señores. Nuevamente. Oye, ¿qué más decir? Mira, no entiendo cómo no está programada esta banda emergente en las grandes cadenas. Claro, de todas maneras. Las multinacionales de las cadenas emisoras. Oye, qué bien la banda, Mute. Oye, una canción. Carolina, Víctor, Camilo, Rodrigo, muy bien, muchachos. Está muy bien lograda la canción. Muy bien, a sangre fría. De todas maneras, melódica, preciosa, fuerte. No, bien. Ellos estuvieron presentando el sábado recién pasado. Ahí para que ellos están muy metidos en las tocatas, así que estén atentos a los flyers. Aquí los vamos a estar comentando cuando los amigos de Mute nos envíen sus flyers, porque tienen muchas presentaciones para que ustedes los vayan a ver en vivo y vean este rock nacional del bueno. De primera. De primera, lo vean ahí, en vivo, cómo se siente, y que lo palpen, que los pelitos se paren los pelitos. Claro, de todas maneras. Bandas como Mute lo logran. Definitivamente lo logra. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por enviar su material a radioespacio@hotmail.com, como lo tienen que hacer todas las bandas emergentes que quieran sonar en esta plataforma, que de alguna manera quiere compartir toda esta música con toda nuestra gran cantidad de auditores, la cual agradecemos de siempre, de verdad lo agradecemos. Y así que a enviar mail, bandas, y nada más, seguir trabajando y seguir moviendo todo este circuito. Claro, todos siempre bienvenidos. Oye, nuevamente felicitaciones a Mute, la están haciendo muy bien. La raja. La están haciendo de oro, oye. La raja. No, bien, bien. Bien, bien. Oye, bien. Y por favor, las demás bandas, las que todavía están ahí, mañana lo envío, ahora es el momento. Ahora es el momento para seguir difundiendo toda esta buena música. Volver a agradecer a Carolina, Víctor, Camilo y Rodrigo, que forman la banda Mute. La sangre fría. Muy bien. Está bueno, no, me gustó. Está bueno. Bien, oye, vamos a seguir en nuestro programa. Y ahora llegamos a un momento, como esta radio es tan urbana, le damos la oportunidad a todos nuestros auditores, el derecho a pataleo, a reclamo, que se manifiesten. Porque llegamos a los reclamos reales. De todas maneras. Una sección donde nosotros salimos a terreno a preguntarle a usted ahí en el paradero de la micro, en la esquina, donde quiera que lo pillemos, salimos a preguntarle qué es lo que le está molestando en este minuto. Quéjese, aproveche de quejarse, que la gente lo escuche, a ver si podemos arreglar en algo todo lo que nos sucede. O ayudar, más que nada, juntarnos, decir, no soy el único que piensa esto. Correcto, compartir, claro, Claro. Así que vamos de inmediato a escuchar los reclamos reales de esta semana aquí, programa 25, Radio Espacio en Terreno. Bienvenidos. Con los reclamos. Hola, mi nombre es Gustavo. Yo tengo una queja acerca de la posta de acá de Maipú. La primera es que en diciembre, el 18 de diciembre, mi señora falleció a causa de la mala atención que tuvo ahí, ya que nunca le dieron el pase para que ella fuera hospitalizada, la interconsulta. Después, a los meses siguientes, en marzo, a mi niña la mordió un perro, donde la atendió un médico que parece que no es chileno, un médico peruano debe ser, con un traje impecablemente blanco, el cual me hizo levantarle la polera a mi niña, me miró, me dijo, no, pase allá, que afuera la va a atender un paramédico, el cual le hizo un primer auxilio, que fue la limpió con alcohol. Y sobre la misma me dice, y si en 8 días más, si al perro no le ha sucedido nada, vuelva. Entonces, dígame usted. Eso sería la queja, pero contra la posta de acá de Maipú. Yo me llamo Eliana Araya y quiero reclamar por la cantidad de hoyos que hay en las calles, porque uno anda en vehículo y paga, desembolsa mucha plata, digamos, tanto como para patente, como combustible, etcétera, y la verdad es que da pena gastar toda esa platita si no se solucionan los problemas que hay en la calle. Mi nombre es Juan y quiero reclamar por el sistema de salud que los consultores están por el mal funcionamiento de los consultores. ¿Qué sería? Hola, mi nombre es Ariel y quiero reclamar por en general los sueldos bajos, que hoy en Chile están más bajos de lo que deberían estar y mucha gente está sin trabajo y la que gana el mínimo está con trabajo, pero no sirve de nada. Así que póngase las pilas, gobierno, ¿no? Hola, soy Marco, tengo una denuncia un poquito, estoy cesante hace un par de semanas y me tocó la mala suerte de trabajar el sábado en la feria, compré unos productos para subsistir en el mercado libre o libremente. De acuerdo a la feria que estaba, que sí, la mayoría de los locatarios están casi todos sin permiso. Yo, primera vez que vendo este tipo de productos, que eran alimentos perecibles, lamentablemente eran un marisco, pensé que era sustentable un día sábado en la mañana, la gente compra, en el cual era muy temprano en la mañana y ni siquiera vendí los productos. Y llega el carabinero y me desaloja del lugar con mucha violencia, mucha mala onda. Y bueno, termino con una multa en la comisaría casi todo el día, casi más de las 3 horas legales. ¿Dónde va mi rabia? Fui a la municipalidad a contratar el tema de los permisos y bueno, legalmente no están dando permisos y no los dan y no va a haber permiso. Y el carabinero te exige, te da permiso y no lo hay, entonces hay toda una revuelta y no creo que soy el único, creo que hay mucha gente que está en las colas de las ferias y para el futuro también como... Por lo mismo converso, se van a privatizar y mucha gente que está subsistiendo de esto por un tema cesantea. Lo mismo que van a la UMIN y no hay pega. Ahora sí se pueden, es que busca la consigue, pero el tema de los permisos. Y es lamentable el tema burocrático y bueno, y ahora que hay campaña, andan todos los compadres bueno, detrás de uno y es lamentable. Ahora pagar esa multita y sacarse un poco la raya de carabinero. Ahí están los amigos de Chile, bueno, napo. Tenía mucha rabia de eso y bueno, eso lo cuento a los amigos de Radio Espacio. Chao. Oye, mira, esa es la idea. Mira, el concepto es exactamente lo como lo nombró nuestro último auditor, que era sacarse la rabia, patalear, reclamar, publicar las cosas que le suceden a la gente en la calle. De todas maneras, igual él ha hablado de un tema que me parece... Es como, vienen los candidatos, se van a las ferias, se van a todas partes ahora que estamos... Hay la fotito, la manito. Y finalmente no llegamos a nada, porque creo que ninguno tiene un proyecto país. Tal vez tienen un proyecto gobierno, pero que es exactamente igual. Si los ponía a ambos, los mira y dice... No, son iguales, tanto izquierda, derecha, o concertación y derecha, mejor dicho... Y es lo mismo, y no hay ningún plan de crecimiento, o sea, no hay ninguno que diga la salud por ser estatal debería ser la mejor, la educación por ser estatal debería ser la mejor, sobre los privados. Es una cosa que realmente indigna un poco. Yo creo que hay que empezar a levantar la voz un poco y empezar a decir, oye, esto es mi derecho. Correcto, porque sí, mira, tanto se quejan ellos mismos de que estamos trabajando por la cesantía, estamos trabajando por esto, por esto otro, y al momento de ir a solicitar permisos para poder realizar la actividad comercial en este caso, y no están dando los permisos, o sea, nos están atando de manos. Y no solo eso, por último, ya que está la cesantía tan alta, vamos a dejar un poco que la gente se empiece a lucrar. ¿Por qué? Porque la gente necesita. No es un tema de capricho salir a trabajar a una feria para poder subsistir, como lo dijo nuestro amigo. Por ahí también teníamos un reclamo del sistema de la posta, que habló nuestro amigo, que claro, una mordida que tenía su hija. Y es cierto eso, a mí me ha tocado de un familiar mío que, uh-huh. De hecho, mirarla, y mira la respuesta. Si al perro no le pasa nada en 8 días, vuelva a traer a la niña. O sea, maravillosa la respuesta de gente capacitada trabajando para eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto. Lo que pasa es que igual a los doctores mejorcitos les pagan más en el sistema privado. Claro, entonces van dejando, me va a disculpar la expresión, pero la pura mierda en los centros públicos. Y eso no debe ser, insisto, si es público, es porque el Estado lo paga, y si el Estado lo paga, debería ser lo mejor. Y otra cosa que es pública, las calles. Nos cobran altísimos permisos de circulación por los vehículos, y las calles no, o sea... De hecho, lo tuvimos un reclamo de eso de una persona que salió rechazada por la revisión técnica, por el tema de los amortiguadores, y O sea, si las calles están de esa forma, ¿cómo nos exigen amortiguadores en buen estado si en un año de transitar, o que están esperando que nosotros estemos cambiando los amortiguadores todo el rato, nos compremos camionetas estas gigantescas que tiene la gente, claro, 16, la gente más millones, acomodada, claro, ¿no? Entonces, y por otro lado el tema de los sueldos, que es cierto, el sueldo mínimo no es un sueldo mínimo, no alcanza para nada. Nuestros amigos del IRCU decían sueldo mínimo mínimo. Mínimo mínimo, o sea ¿de qué estamos hablando? Un sueldo mínimo se supone que es para una familia que pueda vivir con ese sueldo los 30 días del mes. Uh-huh. Con el sueldo que está mínimo en este minuto es imposible. Las cosas han subido, todo ha subido, el costo de la vida ha subido y con ese sueldo no se puede. Si es que hacíamos una comparación el otro día con un amigo y hablábamos un poco de los precios de los pasajes y de los sueldos mínimos. Y decíamos, ¿te acuerdas cuando el sueldo mínimo eran, no sé, por 90 mil pesos, 80 mil pesos? Sí, el pasaje de micro costaba 180 pesos. Correcto. Y ahora está, ¿cuánto? 140 mil pesos el sueldo mínimo, y el pasaje de micro se multiplicó por 3 técnicamente. Imposible, así no se puede. Yo creo que, amigos míos, tenemos que juntarnos, tenemos que hablar, tenemos que discutir estos temas, y ahora que están las elecciones, presionar. Presionar. Sobre y para todo eso, presionar. Y para eso ofrecemos nosotros siempre los reclamos reales, que Radio Espacio siempre va a andar por ahí en alguna esquina de Santiago, en algún paradero, en cualquier lugar le van a dar la oportunidad de que usted exprese su molestia y salga al aire sin censura, como lo hacemos aquí y solo aquí en Radio Espacio. Sí, oye, todo esto, ojalá que algún día no existan los reclamos reales. Ojalá empiecen las alegrías reales, claro, o qué sé yo, así lo estoy satisfecho. Bueno, sigamos con la música, amigo mío. Vamos a seguir aquí con una muy notable banda, como son Los Miserables. Los Miserables, porque vamos a escuchar un tema del disco Pasión de Multitudes del año 2003, que lleva por nombre El Crack. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio. Son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Ah. Muy buena. Oye, Los Miserables. Oye, ¿puedo seguir quebrándome? Ah. El crack. Fui al lanzamiento de este disco. Mira qué bien. En la SC de Vespucio, auspiciado por una radio de aquella. ¿De aquellas? Creo que los colores son negro, blanco y rojo. Ya, no. A cuadritos. A cuadritos. A cuadritos la viste. Ya. Fue para un partido con, si mal no estoy, fue Chile-Ecuador. Chile ganó, fue para las eliminatorias del mundial pasado. Miserables partió tocando, primer tiempo, tocó en el entretiempo, segundo tiempo y tocó al final. Oye, bonito. Fenomenal. Bueno, Los Miserables, Pasión de Multitudes, año 2003, El Crack. Mira, buenísimo. Escuchen el disco, es bueno, tiene una crítica social demasiado fuerte, muy fuerte y bueno... Los invito a escucharlo, van a pasar muy bien, aparte que toda la música es ¡uh! Todo bien arriba. Oye, Mauro, ¿pero sabes qué? Dígame, ¿qué? Te quiero invitar, y quiero invitar a todos los radioescuchas, los cibernautas que están en estos momentos trabajando como locos escuchando Radio Espacio. Claro. ¿Ah? A los estudiantes también, obviamente. A toda la gente, realmente. A las dueñas de casa. A la dueña de casa, ¿por qué no? Escuchan en el computador, claro. Por supuesto. Invitarte nuevamente a escuchar una... banda emergente. Pero qué bien, bandas emergentes, siempre presente en Radio Espacio. Ahora y siempre. Ah, banda emergente, ahora y siempre. Mira, te quiero invitar a escuchar a Los Pipeños. ¡Oh, Los Pipeños! Mira tú, ¿ah? Empieza, ¿ah? Empieza ya. Cuéntame un poco sobre Los Pipeños, oye. Bueno, te cuento que ellos, ¿cómo se llama? Una banda de acá de Santiago, nuevamente. Sí, correcto. Ellos tienen un estilo rockabilly, pop, tirado a lo pachanguero, re bueno. Bien chilense, totalmente, con toda la alegría que las bandas nuevas le están dando a nuestro espectro musical. Correcto, ¿no? Uh-huh. Y te cuento que están formados por Marcelo Varas en voz y guitarra, Francisco Vergara en batería y coros, Sebastián Torres en bajo y coros. Yeah. Ya. Vamos a escuchar entonces a Los Pipeños, ¿cierto? Claro, pero esto viene con una sorpresita. Yo creo que tú nos expliques, nos cuentes esta sorpresa, esta cosa tan especial. Mira, esta es una gran sorpresa que tenemos para todos ustedes, porque los amigos de Los Pipeños gentilmente nos invitaron al lanzamiento oficial de su segundo disco. Pero muy bien. Ellos estuvimos en contacto con ellos y nos invitaron a estar ahí en el lanzamiento, en la sala SCD. Pero mira, te dejo simplemente con la entrevista que realizó Radio Espacio ahí a Los Pipeños en el lanzamiento de su segundo disco. Bacán. Ya, muchachos, bueno, nos hemos trasladado hasta el barrio Bella Vista, más específicamente a la calle Santa Filomena 110, a la sala de la SCD, ya que en pocos momentos más aquí mismo va a ser el lanzamiento oficial del segundo disco de Los Pipeños. Se escucha, pero no se vota. Y en este minuto nos encontramos con parte de los muchachos de los Pipeños, nos encontramos con Marcelo y con Francisco, a quienes les agradecemos que nos den este tiempo antes de su presentación. ¿Cómo están, muchachos? Bien, gracias a ti por considerarnos. No, gracias a ustedes por recibirnos un minuto antes de la presentación del disco. Bueno, para que la gente los conozca un poco más, ustedes son una banda que funciona desde el año 98, ¿correcto? ¿Cómo se conocieron ustedes tres primero? Bueno, el grupo ha tenido algunas formaciones. Los muchachos llegaron un tiempito después. Pero básicamente la manera de conocernos es dentro del circuito de músicos que funciona a pesar de todo. Y por suerte ha sido la gente indicada, digamos. No solamente en el ámbito musical hemos logrado afetarnos, sino también en el resto de los ámbitos que humanos, ¿cachai? De relaciones personales y todo ese cuento, ¿cachai? Ya. Y eso ha sido interesante. Y el tema, el nombre Los Pipeños, un nombre bastante nacional, bastante identificativo. ¿Quién se lo pone y por qué se lo pone en el nombre? Para que la gente no me acuerdo, en verdad, pero ¿ya? No me acuerdo específicamente, pero sí te puedo asegurar que no fue... en una onda así como los Mox, así de decir, como una onda así, como una onda de apología al trago, ¿cachai? Ya. Fue más que nada porque, bueno, tú, ¿cachai? Aquí hay una tendencia fuerte a bautizar bandas con nombre en inglés, ¿cachai? Que correcto. Puede ser coherente debido a que el rock es un estilo que nace con idioma anglosajón, ¿cachai? Pero igual la idea siempre ha sido la de rescatar las cosas de acá, y por eso quisimos poner un nombre que fuera como una respuesta a todas las bandas que se ponen nombre en inglés, que no, no las critico, pero yo quise hacer algo distinto, ¿cachai? Ustedes participan del proyecto de escuelas de rock, ¿correcto? ¿Cómo fue esa etapa de la banda donde ustedes estuvieron como...? Participamos en el 99. 99, desde sí, 99. Sí, lo que pasa es que en el 99 era la época full de la escuela, era la época de gloria de la escuela. Justo entramos ese año y había mucha banda en la escuela, o sea... y también había mucha banda funcionando en ese tiempo, tanto como ahora. Pero empezó a pasar el tiempo y las bandas se fueron disolviendo, fueron desapareciendo. Y la escuela vio a nosotros como una banda que permaneció, ¿cachai? Entonces ya en el 2003 le llamó la atención que nosotros siguiéramos como parte de esa generación de bandas, siguiéramos funcionando. Y ahí nos volvimos a encontrar y quisimos hacer algo un poco más en serio que lo de esa vez. Y grabamos una canción con Andrés Godoy. Y ya ahí empezó una relación más seria con la escuela, porque ya en el 99 nos veían como una banda... más que nacía, lo cual era cierto, porque en el 99 nosotros estábamos recién partiendo, pero ya en el 2003 ya nos consideraron dentro de las bandas ya que efectivamente estaban haciendo un proyecto serio. Ya, perfecto. Y de ese punto de vista fue bueno, porque los años que pasaron demostraron que nosotros efectivamente el proyecto era serio y que no... Bueno, ya llevamos 10 años y ya... O sea, claro que el proyecto... Era serio, ¿cachai? O sea, claro, no era una cuestión del momento. Oye, porque aparte de trabajar en ese minuto con Andrés Godoy, ustedes también tuvieron como profesora a Claudio Narea, a quien después también lo incluyeron. O sea, ¿cómo fue eso? Porque ustedes grabaron un tema que ustedes lo escribieron y lo grabaron en su estudio y lo pusieron... Sí, Claudio Narea fue profesor de nosotros y después cuando se fue de Los Prisioneros, él formó un estudio, armó un estudio de grabación en su casa y empezó a grabar a grupos. Y tuvimos la suerte de que pudimos grabar con él una canción que él la produjo, ¿cachai? Que se llama ¿Por qué si tú dices? Y que nosotros pensábamos que le iba a ir mejor en la radio porque la había grabado él y había participado él y pensamos que iba a sonar como un tema, pero ya es parte de nuestra historia, de que cualquier otra banda con menos mérito y menos trayectoria y la pesquen más que nosotros por el solo hecho de nosotros cantar cosas con contenido que... Ya lo tenemos asumido. Entonces. De hecho, tú en alguna entrevista por ahí dijiste que las bandas que tenían un poco de contenido les costaba mucho el tema justamente de sonar en las radios y de firmar con sellos. Sí. De hecho, porque cuando ustedes en el 2005 sacan Cajita Feliz, que es su primer disco, lo hacen de manera independiente, que de hecho tienen que crear su propio sello para hacer esta producción. Claro, a pesar que un sello no había ofrecido distribuirlo. Allá. Pero es injusto, o sea, fíjate que la música es igual que la política. No opera la meritocracia, ¿sí? No opera... que las grandes instancias estén los mejores, ¿no? No. Si tú me hablas de que tu radio le da espacio a las bandas emergentes, eso está bueno, ¿cachai? Está bueno porque la música también es igual que la tele, ¿cachai? Para poder entrar a un espacio tenés que matar a uno que ya está pitutado, ¿cachai? A la tele para ocupar el lugar de Don Francisco tenés que matar a Don Francisco, ¿de qué otra alternativa? Claro. O a Pedro Calcuro o al Zapolín, ¿cachai? En la música igual, tendréis que pitearte a la Javiera Parra o a Álvaro Enrique para ocupar los espacios, ¿cachai? No tengo nada contra ellos, pero es la triste realidad, ¿cachai? Oye, pero hablando de ese mismo tema de televisión, el año 2006 ustedes participan de una serie animada, Diego y Glot. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo se forma ese proyecto? Nos invitó Cote Correa, que era el director de la serie, a ¿cómo se llama esto? A hacer música para esa producción televisiva. Y puta, se agradece al Cote que se haya fijado en una banda nueva y darle esa responsabilidad, siendo que habían gente con harta trayectoria dentro de lo que estaba. Ángel Parra, La Pose Latina, Mauricio Redolé. Entonces nos metió a intermedio, se la jugó, ¿cachai? Quizás le hayan dicho, oye, no, ¿cómo se te ocurre? Pero no, pero él se la jugó y lo hicimos bien porque la canción que nosotros grabamos es una de las más populares de la serie, así que sin querer queriendo, sin querer queriendo. Y hablando de otro proyecto que sacaron ustedes, que nos llamó mucho la atención, un disco que sacaron ustedes en formato MP3 que llevaba por nombre Grandes Fracasos, la antología, que tenía 60 temas. Sí, 60 temas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llega a esos 60 temas? ¿Los tuvieron que grabar? ¿Cómo lo hicieron? No, mira, lo que pasa es que hay harto material del 98 hasta ese año. Hay harto material, temas grabados en cassette, maquetas, demos, un montón de cosas. Y como ya habíamos cachado que si sacábamos un nuevo disco no lo iba a poner en la radio así como single, dijimos, hagamos algo interesante, entretenido. Y... caminando un día por la feria, vi que la gente vendía MP3 pirata, ¿cachai? con toda la discografía y dije, oye, nadie ha sacado un disco original. ¿Original así, de la banda? Algún grupo con hartas canciones. Y claro, decidimos sacar el MP3 original y todo, y con 60 canciones y en formato callejero, ¿cachai? Bueno, circularon ahí sus copias que sacamos y fue entretenido porque no lo había hecho ninguna banda antes. O sea, sí, nos fuimos la primera banda en sacar un MP3 por internet, pero sí fuimos la primera que lo sacó en un disco que es de MP3. Eso no lo había hecho nadie antes. No, de hecho, no teníamos registro de esa, no, de ese movimiento. Nadie lo abocándonos a lo que llegamos hoy, que es el lanzamiento del segundo disco de ustedes. Este disco, ¿qué representa? Porque el primer disco teníamos muy claro el mensaje, que era empezar a ser más chileno, menos yankee, como lo dice el tema Cajita Feliz, como le da el nombre al disco. Este nuevo trabajo, ¿qué podemos esperar de él? Básicamente, es una consolidación, no en el sentido de fama y fortuna, me tiene que ver con la consolidación de que el grupo y los grupos no necesitan a la radio, ni a la tele, ni a ninguna otra instancia mediática para poder existir, ¿cachai? O sea, pueden hacer, ahora la autogestión se hace cada día más importante y ya son grupos súper conocidos los que recurren a la autogestión, así, antes era una locura descabellada, pero ahora no. Entonces, primero que nada, eso, situarnos con un grupo que va a seguir haciendo cosas, si nos pescan bien, si no, bien también, ¿cachai? Y en lo musical es un crecimiento, demuestra una evolución, ¿cachai? Bueno, el primer disco lo grabamos con súper pocos recursos, este tuvo un poquito más de recursos y una madurez musical también, ¿cachai? Madurez en las letras y también abrirnos, porque nosotros antes éramos súper marginales, ahora nos abrimos a compartir nuestra música y experiencias con otro artista como Flor de Sónica, que grabó en el disco, ¿cachai? Y eso demuestra un crecimiento del grupo, ¿cachai? Ya no andamos tan punkies por ahí como antes. Hablábamos de Claudia Sepúlveda, ¿no? Uh-huh. Que participa en el tema Me Persigue el FBI. Sí. Correcto. Ya. Y ahora de la presentación que vamos a tener en unos momentos más, la cual vamos a presenciar y les vamos a estar comentando a nuestros auditores. El primer lanzamiento lo hicieron también en la sala SCD, pero de Plaza Vespucio. En aquella ocasión nos acompañó la Legua York, ¿correcto? Sí, sí. ¿Correcto? ¿Ahora quién los va a acompañar en el show? ¿Qué sorpresa fue? Se acuerda de cosas que ni yo me acuerdo. No me acordaba que estaba Legua York, de veras. Ahora va a estar el grupo Iguana, que es una buena banda de ska ritmo latino, y vamos a tocar con Flor de Sónica y con Alejandro Cerda, que es un guitarrista de rockabilly muy muy muy bueno, muy muy conocido dentro del círculo underground rockabilly, que nos va a acompañar también en algunas canciones. Y vamos a tocar algunas canciones antiguas y por supuesto todo el disco nuevo. Francisco, ¿qué nos puedes contar tú del trabajo que han realizado ahora para la presentación de esta noche? Ha sido un trabajo súper corto, se podría decir. Nos gusta trabajar bajo presión y caleta, ¿cachai? Ya. Decidimos sacar el segundo disco hace rato, pero... O sea, los temas estaban hechos y listos hace rato, ¿cachai? Pero no estaban grabados hace rato. O sea, la grabamos hace un mes. ¿Ya? Hicimos todo el trabajo de producción del disco en un mes, ¿cachai? Entonces, es un trabajo en corto plazo, ¿cachai? Y ya. Estresante. Bueno, y ahora estamos con Sebastián, el bajista de Los Pipeños. Aquí le vamos a hacer la misma pregunta: ¿cuál es tu percepción de la presentación y del disco, del trabajo nuevo que ya hemos desglosado aquí? Algo que pueda así como acotar de lo que me dijeron, de lo que dijeron mis compañeros. O sea, yo creo que los chiquillos lo dijeron todo. O sea, fue un trabajo duro sacar el disco, fue duro. Pero siempre atento a lo que es el rock chileno. Los Pipeños es una banda que siempre está como en vanguardia, por decirlo así, respecto a las letras y todo eso. Solo decir que fue como... Siempre tuvimos altas expectativas con respecto a lo que es el lanzamiento, la grabación, el trabajo de producción. Y le tengo harta fe, sí, le tengo harta fe. ¿Sí? Le tengo mucha fe al disco. Espero que le guste a la gente, que se entretengan con el disco como lo entretuvimos nosotros grabándolo, con la Flor. Lo pasamos súper bien. Y nada, pues ahora a tirar todas las cartas lo que es la tocata ahora. Oye, y la pregunta del millón: ¿dónde la gente va a poder encontrar este nuevo trabajo de... Bueno, ¿dónde va, ¿dónde va a estar a la venta para la gente que se interesa? Por internet, se va a poder comprar por Portal Disc, ¿ya? Que es el sitio de venta de discos donde tú, desconozco el sistema, pero compras una especie como de vale y puedes descargar el disco completo con carátula y todo. Y en Discomanía, que está en 21 de mayo 583, ahí en la Plaza de Armas. De momento, por lo que... Por el momento, por ahí estaría... Bueno. Por la información que... En todas las ferias libres, centros culturales, Bueno, esperamos que estén en muchos lados. Bueno, nada más que desearles mucha suerte con este nuevo disco, con la presentación que estamos a minutos de presenciar. Bueno, nosotros por nuestra parte vamos a estar programando temas del disco que nos obsequiaron, el cual se los agradecemos. Y de hecho vas a ser tú el encargado de elegir qué tema quieres que escuchen nuestros amigos de Radio Espacio aquí en, para cerrar la entrevista. Dejamos con el tema que grabamos con Flor, que se llama Me persigue el FBI. Gracias a los pipeños por permitirnos estar allá. Los pipeños, oye, de verdad un agradecimiento, muchachos, a la buena onda que tuvimos. Estuvimos ahí en el camarín de la sala SCD de Santa Filomena 110, minutos antes que tuvieran la presentación. Una presentación que estuvo, de verdad, estuvo notable. Partió con el grupo Iguana, este grupo ska, de una banda también emergente. Y una presentación de los grandes éxitos de los pipeños, del primer disco Cajita Feliz y de este nuevo trabajo, la segunda placa ya que están promocionando en este minuto, que lleva por nombre Se Escucha Pero No Se Vota. Bueno, tú eres una persona autorizada ya para hablar de los pipeños, ¿no? Oye, no, de verdad, muchas gracias a ellos. De hecho, ese tema forma parte de este disco nuevo. Lo pueden encontrar, como dijo muy bien ahí Marcelo, en Portal Disc, a través de la compra sí, electrónica, claro. Y en Discomanía, ahí en 21 de mayo 583, para que vayan, compren ese disco. Porque, como decíamos ahí en la entrevista, ellos nos regalaron el disco y está buenísimo, de verdad, está buenísimo el trabajo de los pipeños, que Se Escucha Pero No Se Vota, muy buenos temas, de verdad. Así que para que la gente le ponga ojo ahí a los pipeños. Oye, pero muy bien, escuchaba en la entrevista, yo he tenido, digamos, un poco el placer de escuchar a los pipeños solamente por internet, a través del MySpace de los tipos y lo que hay en internet dando vueltas. Y están muy buenos, las letras están contundentes, muy fuertes. Mucho contenido contestatario, mucho contenido social, mucho. Así que vayan, compren el disco. La, ahí la música es para arriba todo el rato. Discomanía, 21 de mayo, 583. Para que escuchen temas como, por ejemplo, Sebastián Piraña. Un tema notable, de verdad notable. Oye, Elvis Chamorro, uff, vieran. Increíble el roce que tienen los pipeños, o sea, Andrés Godoy. O sea, la inclusión en Diego y Blot por Cote Correa, ¿cómo se llama? Claudio Narea mismo dentro de todo el cuento. Oye, una banda de verdad y ¿cómo se llama? Oye, nuevamente gracias por invitarnos a participar de su onda. No, de verdad, claro. Hubo mucha buena onda ahí, claro, en el camarín, ahí en el subterráneo de Sala SCD. Mucha buena onda. De verdad, el agradecimiento a Marcelo, que fue el como buen vocalista y líder, el que más estuvo en la entrevista, Francisco y Sebastián, que estuvieron todos con toda la disposición para la radio urbana como es Radio Espacio. Y más encima nos llevamos el disquito para la radio, que aquí está como hueso santo, aquí en la cueva de Radio Espacio. Hoy invitar también a todas las bandas emergentes, cuando tengan sus temas, sus, claro, tocatas o sus lanzamientos, sus presentaciones, invítennos para poder compartir también estas cosas que son más íntimas, digámoslo de alguna manera, con todos los radioescuchas que tenemos en estos momentos. Oye, y siguiendo con la programación, hemos llegado a la sección del panfleto acústico, joven. Que va más o menos de la mano de lo que te está diciendo. Claro, ¿por qué? Porque en esta sección promocionamos a las bandas emergentes para que puedan ir a ver todo el buen rock nacional. Por ejemplo, que tenemos este mismo viernes, 7 de agosto, claro, ahí en Arena de Recoleta, porque va a estar ahí presente Fiscales Ad Hoc. Uf. ¿Ya? Devil Presley. Wow, eso es buenísimo. Hielo Negro y Horror Love. ¿No? Para que vayan, se acerquen este viernes 2 de agosto. La entrada está solamente a 3 luquitas. Las mujeres a 2 luquitas y media. Esto es a las 22 horas. ¿Dónde queda esto? En Einstein 848. Es en el metro Einstein. Para que se acerquen a presenciar buen rock nacional. Porque siempre vamos a estar aquí en Panfleto Acústico dando todos estos datitos para este mismo fin de semana. ¿Y usted a dónde me va a invitar también este mismo fin de semana, amigo mío? Pucha, yo lo invitaría, amigo mío. No, a la Expo Blues, amigo mío. ¿A la Expo Blues? Claro, Expo mira Blues. Tú, ¿eh? Claro. Donde van a estar tocando personas como Jorge Jiménez y La Rompehuesos. Y La Rompehuesos, ¿mm? ¿Ya? Puro blues. Puro blues. Bueno, ¿eh? También va a estar Iván Torre y las Zapatillas Social Blues, justamente. Oh, ¿ya? ¿Ya? ¿Quién más va a estar ahí? Los que el Tehue de Teno, ¿no? Los que debe, claro. No, van a estar tocando también ellos. Y los Bluseros Muertos, amigo mío. Oh, y los Bluseros Muertos. Así, claro, que para que se acerquen ¿cuándo es? Este sábado 8. El sábado 8. El sábado 8 a las 20 horas, ahí en el Centro Cultural y Social El Sindicato. ¿Dónde queda esto? Ahí en Maipú, 424, pleno barrio Yungay, amigo mío. ¿Sabe cuánto va a costar ver blues del bueno? A ver, cuéntame. Va solamente a costar 2 lucas. Así que para que estén atentos a la Expo Blues 2009 con Jorge Jiménez y La Rompehuesos, Iván Torres y La Zapatilla Social Blues, los que el Tehue de Teno y los Bluseros Muertos, ahí en Maipú 424, en pleno barrio Dungay, y por 2 lucas ir a ver buen blues, maestro. ¿Qué querés que te diga? Un barrio hermosísimo, pase. Un barrio hermosísimo. Oye, y a todo esto, porque yo supongo que la gente quiere más, ¿no? La gente quiere más, pero también el viernes 7 de agosto lo invitamos a otra tocata, porque va a estar Jekyll en vivo junto a Efecto Triplex, ¿no? Jekyll y Efecto Triplex este viernes 7 de agosto, ¿dónde? Ahí en Estudio Popular. Esto queda en la comuna de Ñuñoa, en Avenida Campo de Deportes 116. A las 23 horas, para que se acerquen ahí. ¿Sabe cuánto va a costar este carretito, amigo mío? Por favor, cuéntame. Un mil. Una luquita. A luca, peso y a mil. Claro. Anda. Jekyll y Efecto Triplex ahí en Estudio Popular, en Campo de Deportes 116, a las 23 horas. Así que para que se acerquen a presenciar todas estas bandas emergentes, todo este movimiento que se ha provocado, que de verdad está muy, muy, muy bueno. De todas maneras, no hay excusa para faltar. Oye, pero y de hecho las bandas también están invitadas a mandarnos sus flyers para nosotros promocionar a todas las bandas emergentes, para hacer rotar todo este circuito nacional que está corriendo de una manera vertiginosa. Que está muy bien todo esto lo que estamos haciendo, así que... No, súper feliz, así que por favor, estamos esperando toda la información, toda la info que ustedes tengan sobre sus tocatas, sobre sus presentaciones, independiente sea música, sea literatura, sea lo que sea, por favor, envíennos, nosotros feliz de entregar esa información a todas las personas que están en estos momentos pendientes de Radio Espacio a través de el internet. Por favor, Mauro. www.radioespacio.tk. ¿Y a dónde nos deben enviar el correo, amigo? radioespacio@hotmail.com, para que se pongan en contacto con nosotros. Y gente que ha enviado ya su mail a esto, pero ha enviado su mail participando por los premios. Y tenemos toda la semana gentileza de nuestros patrocinadores. Oye, grandes, nuevamente, saludar a OBS, a Santo Remedio, a Kevin Joe. Oye, ¿me va a permitir un aplauso? Para Oye, un aplauso. No. Sí, sí, por favor. Y alguien más, si nos quieren seguir patrocinando de otra forma, pónganse en contacto con nosotros. Pónganse en contacto para ser parte de esta, nuestra familia Radio Espacio. Oye, y la gente que envió su mail, atentos, porque dime tú, ¿quién se llevó el ticket de cambio por productos de almacén Kev and Joe? Anda, Claudia Mardones. Un aplauso para Claudia, ella, nuestra amiga Claudia. La producción del programa se va a poner en contacto contigo para... afinar los detalles para que puedas retirar tu premio. Y la fotografía, estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Bueno, el afortunado es José Cortés. José Cortés, para ti, amigo mío, un aplauso también de parte de nosotros, porque ha sido el ganador de la fotografía. Pero también teníamos en esta semana ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. ¿Quién se lo lleva? Esto es como en la Olimpiada, ¿no? ¿Ya? Oye, yo quiero felicitar a mi amiga. No, no la conozco, por si acaso, pero ¿ya? Me gustaría. Marcela ¿ya? Paredes. Oye, claro, porque ella se lleva los tickets de cambio del producto de botillería Santo Remedio, a quien le brindamos un fuerte aplauso a nuestros tres ganadores. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Enviando simplemente su mail a radioespacio@hotmail.com. Se pusieron en contacto con nosotros y simplemente con eso ya están participando por estos tres premios que tenemos de nuestros patrocinadores. Esta es la parte donde digo, tú, sí, tú, el que está escuchando al otro lado, eres tú el próximo ganador. Envíanos un mail, radioespacio@hotmail.com. No hay pregunta, no hay trivia, no hay SMS, no hay 250 pesos por mensaje, no hay eso. No hay costo, no hay costo. No, por favor. Pero amigo mío, ¿sabe qué? Hemos llegado al final del programa. De esta edición de plata. Agua. Se hizo poco, ¿eh? Se hizo agua. Edición número 25 de Radio Espacio. Saludamos a todos los amigos que nos escuchan en archive.org, los amigos que nos escuchan en podcaster.cl, a quienes agradecemos que nos hayan hecho esta semana, la semana que pasó, estar dentro de los 10 más escuchados, nos llena de orgullo. De verdad, se lo agradecemos. Y nada más, y toda la gente que siempre nos escucha en www.radioespacio.tk. De todas maneras, bueno, yo de ya voy a empezar un poco a despedirme entonces. No, de hecho, agradeciendo la presencia de el Roberto Díez aquí en la edición 25 de Radio Espacio. Amigo mío, muchas gracias por participar nuevamente de la radio urbana. Mauricio, muchas, te agradezco a ti, a toda la gente de Radio Espacio, a toda la gente que está escuchando por soportarme por poco más de una hora y nada, esperando la vuelta pronta de Jonathan y ¿sí? toda la gente de acá. Nuevamente éxito a todos, felicidades a todos y preparémonos que este es un año que debe ser el año de todos. Nada más. Claro. Oye, y nos vamos a despedir con música. Música de la buena, porque aquí me doy un lujito. Anda. Aquí me doy un lujito personal, ¿por qué? Porque me voy a despedir con la banda nacional Los Pipeños, para que los conozcan nuevamente. Tan buena onda tuvimos con ellos que de verdad vamos a programar de inmediato el que vendría siendo su single del disco. ¿Ya? ¿Ya? Que del disco se escucha, pero no se vota, que está fresquito, recién fresquito, desde el día jueves. jueves 30, que fue lanzado hoy en la SCD, donde tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y conversar y conocer un poco más sobre la banda. Así que recuerden, disco se escucha pero no se vota, ahí en Discomanía, 21 de mayo, 583, y a través de internet en Portal Disc. Oye, una cosa, si quieren ustedes saber un poco más de estas bandas, por favor, también envíen un mail para poder contactarnos con ellos. Correcto, obvio. Y así hacemos toda, hacemos la vuelta completa. La vuelta completa, la red que se teja como corresponde. Correcto. Oye, así que los voy a dejar con un tema que lleva por nombre Se metió en tu casa. Anda. Así, un tema notablísimo para que escuchen a los pipeños aquí en Radio Espacio. Y de esta manera nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Radio Espacio. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Maduro. Nos estamos viendo la próxima semana, amigos míos, en adiós, Radio Espacio. Chau, chau, chau. Chau, amigos. Chau. Adiós, amigos. A todos en menos que compraste un auto último modelo. Te hizo ir los domingos al mall a gastar la plata que nunca existió. Te hizo acusar a tus compañeros en el trabajo de colegio y tu pellejo está primero. Te hizo comprar un celular, el más caro que nadie te llama. Tiene camarita y te sacas fotos, la que luego subes a tu propio fotolog. Te hizo comprar el CD de Shakira, hacer yoga y jugar jugos de piña. Te hizo ser todo lo que no eres. Te hizo weón, ahora tú eres el que debe. Te hizo pelear con papá. Te hizo ganar. Cuando gana el del lado, te hizo tomar antidepresivo. Cuando viste el spray de tirarte un río, te hizo pelear en la mesa, familiares, el